otro de los elegidos. Los hinchas de Boca, los hinchas de Boca, los hinchas de Boca. Otro de los elegidos con la música en la sangre. Esto se llama el melón. Comienza. Melo, melo, melo, melo, melo, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero a tu rico corazón. Melo, melo, melo, melo, melo, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero a tu rico corazón. Pero qué linda que se gringa, que me da todo su amor. Melo, melo, melo, como entero a su rico corazón. Pero qué linda que se gorda, que me da todo su amor. Melo, melo, melo, como entero a su rico corazón. Melo, melo, melo, melo, melo, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero a tu rico corazón. Melo, melo, melo, melo, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero a tu rico corazón. ¡Oh! Los chicos de Villa Unión, Mau Blacky. Ayelen. Melo, melo, melo, melo, melo, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero a su rico corazón. Melo, melo, melo, melo, melo, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero a tu rico corazón. Pero qué linda que esa flaca que me da todo su amor. Melo, melo, melo, como entero a su rico corazón. Pero qué linda que esa gringa que me da todo su amor. Melo, melo, melo, como entero a su rico corazón. Melo, melo, melo, melo, melo, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero a su rico corazón. Melo, melo, melo, melo, melo, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero a su rico corazón. La chica de Barrio Junior. Arriba el Chino. Primero de mayo. Pero romántico Rolly. Oh, los chicos de Jesús María. Vamos, pedazo. Barrio Suárez. No le gusta la frutita, métamelo. No le gusta la manzanita, métamelo. No le gusta la perita, métamelo. Pero le gusta la bananita, métamelo. Melo, melo, melo, melo, melo, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, como entero a tu rico corazón. Melo, melo, melo, melo, melo, yo quiero un rico melón. Melo, melo, melo, melo, melo, a tu rico corazón. Para la chica de Villa Salae. Héctor, el Tumba y el Indio. Oh. Yeah. Stop. Gracias chicas, gracias muchachos. Vamos a hacer gracias. La primera pausa. Totales. Vamos a descansar un minutito. No un minuto nada, vamos a seguir con ustedes. Vamos a seguir adelantando nuestra tarea. Quiero hacer, Sandro, otro obsequio más. Primer aniversario de Con la Música en la Sangre. Muchas felicidades de todo corazón. Tus fieles seguidores, Chino, Emilio y compañía.